La Junta de Transparencia y Ética Pública va a enviar a la Fiscalía el informe realizado sobre la Intendencia Municipal de Artigas, administrada por el Intendente Pablo Caram. Hay indicios de dos funcionarios, por lo menos, beneficiando a tres empresas. Ayer hubo una conferencia de prensa del intendente de Artigas, Pablo Caram, donde señala que lo que se busca es afectar la gestión municipal y que los argumentos de la JUTEP es una mentira y una falsedad que está manipulada, dijo Pablo Caram. Escuchamos brevemente lo que decía el intendente de Artigas. Ante los últimos acontecimientos por parte de la JUTEP, que son absolutamente falsos, mentirosos y manipulador de una situación que viene buscando, de todos términos, afectar políticamente a la gestión municipal. Y cuando digo la gestión municipal, es la del intendente, pero es de todo el equipo que viene trabajando y haciendo obras como nunca nadie hizo acá en el departamento de Artigas. Nos vemos en la obligación de decir que todo esto es mentira. Totalmente seguro es que mentira, se ha buscado las cuatro patas al gato y acá en esta administración no tenemos nada que esconder. Acá somos todos vecinos, reconocidos, no nos amparamos en un micrófono, pero llega un momento que tenemos que poner las cartas en el asunto. Tenemos todos los argumentos necesarios para, no precisa ni defender, aseguro que la justicia lee y ni nos va a llamar. Bueno, los gatos tienen cuatro patas, o sea que buscó bien. Bueno, estamos en contacto telefónico con el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, el contador Ricardo Gil Iribarne. Contador, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, encantado de recibirlo. Bueno, un gusto también para mí. Bueno, contador, ustedes van a mandar a la Fiscalía esto y... Y acá el intendente hace, yo diría que hay un informe muy relevante, extenso y contundente, podríamos decir, y que la respuesta del intendente es muy pobre, ¿no? Frente a esto. Pero de todas maneras quería tener la palabra suya porque el intendente dice que esto es mentira, que es una falsedad y que existe manipulación. Pero una de las cosas que dice el informe fundamentalmente es que Caram colaboró poco con la investigación. Sí. En realidad, en su momento, cuando recibimos la denuncia, se refería solamente a una empresa y a unas pocas licitaciones. Consultamos a la intendencia y nos respondió. Pero después, cuando verificamos que era un grupo de empresas que había terminado con obras por más de 146 millones de pesos, preguntamos de nuevo a la intendencia sobre esas empresas, sobre la relación con funcionarios, y no tuvimos ninguna respuesta. Sobre todo lo que tiene el informe, en realidad, surgió de fuentes públicas, básicamente de la página de la Agencia de Contrataciones y Compra del Estado, donde se puede verificar si es cierto o no que hubo más de 45 entre licitaciones y ampliaciones por esos 146 millones de pesos, consultas con contaduría donde figura que el secretario particular del intendente fue o es, eso no lo sabemos si fue o es, apoderado de dos de las tres empresas. Entonces en realidad fue un trabajo que nos costó bastante porque no tuvimos la colaboración esperada. Sobre esa base fue que hicimos el informe y lo aclaramos en varios puntos, que lo que está allí es lo que pudimos conseguir. O sea que, por ejemplo, esos importes puede ser más que eso. Eso es lo que tenemos comprobado. Uh-huh. Ahora, bien, es mucha plata, diríamos, ¿no? Para una intendencia son casi 4 millones de dólares. Sí, por eso nos llamó la atención. Ya te digo, la denuncia original hablaba de unos 4 millones de pesos en una sola empresa. Bueno, es una cifra importante también, pero esto es muchísimo más. Y nos preocupó el verificar que había una serie de irregularidades para nosotros confirmadas y otras que no pudimos confirmar, y lo ponemos así porque al no tener respuesta a la intendencia no supimos por qué se han dado una serie de cosas, ¿no? Pero sí, nos preocupa el hecho de que sean cifras de ese nivel, cuando todos tenemos claro que el país atraviesa una situación difícil y que la plata de los ciudadanos hay que manejarlo con mucho cuidado. Contador, ¿cuál era la forma que tenía? ¿Era el beneficio directo a la empresa? ¿Cuántas empresas y cuántos funcionarios son los que están involucrados? En realidad nosotros verificamos tres empresas. En una de ellas, un contador de la intendencia que estaba en la comisión de adjudicaciones era hermano de uno de los socios. Esa es la primera denuncia que recibimos, y el intendente nos contestó que el contador había pedido para no participar en las adjudicaciones. Nosotros decimos allí que cuando hay un conflicto de intereses de ese tipo, la ley no dice que yo tengo que pedir no participar, sino que estoy obligado a declarar por escrito que tengo un vínculo con esa empresa, y yo, por supuesto, tengo prohibido participar. En las otras dos empresas, como te decía, figura como apoderado el secretario particular del intendente, lo cual también es un conflicto de intereses, aun cuando hoy no fuera apoderado. Eso es el tipo de vínculo que hay que declarar justamente para transparentar situaciones frente a la opinión pública. Eso fue lo que detectamos desde el punto de vista de la falta de transparencia y del conflicto de intereses. Y después los procedimientos de adjudicación eran los habituales, con la salvedad de que encontramos casos en los que todo indica que se fragmentaron licitaciones para no hacer una licitación pública, sino lo que se llama una licitación abreviada. Hubo un caso de licitación de 5 licitaciones convocadas a la vez, pero por separado, abiertas el mismo día, pero con media hora de diferencia cada uno, por el mismo concepto. Que si se hubieran sumado todas, que sumaban 19 millones de pesos, hubiera implicado un procedimiento distinto, más exigente. Se dividió en 5 justamente, y de esa manera se evitó la licitación pública. Esas son las cosas que nosotros verificamos y, obviamente, informamos tanto al denunciante como a la intendencia, como a otros organismos que nos pareció tenían que conocer la situación. ¿Por qué? Digo, entiendo cuando Caram dice que esto es falso o que es mentira, lo puedo entender como una respuesta mecánica prácticamente. Ahora, cuando menciona manipulación, ¿a qué se puede referir con este trámite? Me parece que es más o menos lógico lo que usted está planteando ahora. ¿A qué se puede referir él cuando habla de manipulación? Yo no voy a interpretar lo que el intendente Artigas plantea. Nosotros lo que sí hemos sido muy cuidadosos y lo hemos dicho expresamente, es que en general estos temas tienen incidencia en aspectos políticos, en aspectos políticos partidarios. Es así. Muchas veces la Junta ha tenido que expresarlo, de que no quiere ser usada en términos de política partidaria, que tratamos de representar a los ciudadanos y no a los partidos. Pero en ese tema específicamente, justamente, hemos hecho las cosas con el mayor... Podríamos haber presentado este informe en el periodo antes de las elecciones nacionales o dentro de 2 meses, poco tiempo antes de las elecciones departamentales. Y justamente hicimos una interpretación lo más amplia posible de un artículo de la ley que dice que en los 90 días previos a un acto electoral la Junta debe abstenerse de recibir denuncias. En este caso la denuncia era vieja, podíamos perfectamente haberlo hecho en otro momento. Nos parece que la Junta no puede quedar, aunque no sea una intención vinculada a que hace cuestiones con objetivos políticos partidarios, y por esa razón lo publicamos justamente antes de los 90 días previos a las elecciones departamentales y después de las elecciones nacionales, evitando los periodos que la ley maneja 90 días, que son los de mayor impacto en los actos electorales. Entonces, por ese lado, también estamos tranquilos. Lo hicimos en el momento que nos pareció que impactaba menos desde el punto de vista político-partidario, pero obviamente sabemos que los actores son actores políticos, nos pasa sistemáticamente con los casos que tratamos. Alguien se molesta por un lado, alguien se aprovecha por otro, eso no depende de la Junta, ni es lo que quiere la Junta, pero se da. Claro, lo que pasa que seguro debe ser eso, por eso es que habla de manipulación o habla de intencionalidad de afectar la gestión de Caram en Artigas, porque ¿de cuándo es la denuncia, el origen de la denuncia, en qué momento llegó? No, no, el origen de la denuncia es de octubre de 2018, hace mucho. Lo que pasa es que entre los tiempos que demoraron las respuestas y los tiempos que demoró nuestra investigación, y después que, de alguna manera, todo este material lo tuvimos pronto en el periodo en que se estaba dando el proceso electoral nacional, este lo postergamos hasta ahora. Pero también, para nosotros está clarísimo que este tipo de reacciones se han dado cuando hicimos informes sobre gente de cualquiera de los partidos. Siempre la respuesta es me atacan políticamente, o la respuesta es ¿por qué a mí si hay tantos que hacen las mismas cosas? ¿Y hay tantos que hacen lo mismo? Lamentablemente lo que la Junta ha dicho y mantenemos es que hay para nosotros demasiados casos donde hay irregularidades y demasiados casos en que una vez detectadas las irregularidades no hay consecuencias. Es la experiencia nuestra en 3 años de trabajo. No es bueno, pero es así. A la vez lo que hay, y nos parece muy bien, es una exigencia del ciudadano muy fuerte, y eso es bueno, y eso es un arma que tiene Uruguay. Y también hay funcionarios sanos, muchos funcionarios sanos que hacen las cosas bien y que nos han apoyado, y tenemos un buen apoyo de la prensa también, que entiendo ha cumplido en la difusión, o incluso en investigaciones, ha cumplido un rol importante. Muy bien. Contador Ricardo Gil Iribarne, le agradezco muchísimo por este tiempo. No, como siempre, a las órdenes. Buen día. Buen día.